¿Qué tal, amigos de Facebook, YouTube, donde se vea este video? Les mando un saludo después de la catorriza que me tocó con las mujeres que estuvieron duro con las 50 sombras de Grey de chorizo, pero ya pasó. Después del 14 de febrero ya pasó todo, ya la gente que gastó. Impresionante las cantidades de filas en los moteles. Muchos moteles hasta el tronco. Yo no quisiera ser señora de las que limpian las sábanas de los moteles el 14 de febrero. Dicen que terminaron con unos músculos acá, todo lo que da. Y digo, este video se quería comentar. Mucha gente me dice que soy un hombre que se queja de todo. No me quejo, solamente hago comentarios acerca de las cosas que pasan. No es quejarme, no me quejo de la película Las Sombras de Grey. O sea, tú tienes el derecho de ir a verla, y si no quieres ir a verla, pues también. Y si la quieres criticar, también. El 14 de febrero inventado, no sé, pues San Valentín, no sé si fue Valentín Elizalde o no me van a decir que lee más mole para que sepas quién es San Valentín. Pero es un día de consumismo. Lo he vivido, me gusta hacer con la morrita, pues, que la flor. Digo, ahorita ya uno está casado, pero una flor. Igual, si sigues casado, darle la oportunidad a tu mujer de, pues, una cena romántica, una flor, un detalle. Pero también, a veces caemos en lo ridículo, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad de llevar a la mujer a un restaurante. A veces no hay lana, güey. O sea, a veces el 14, pues obviamente trae que hay quincena, pero tienes que pagar cosas. Y se ha perdido eso que dicen que lo que importa es la intención, ¿no? De que le puedas dar ese papelito a la ruca de que decía, te amo, te quiero, o te la voy a dejar caer. O sea, eran frases que nosotros aplicamos o que aplicamos. A lo mejor un yuki en la plaza, ¿no? O sea, aunque la gente te vea y te digan, qué grosero. Nada, un yuki de fresa, de tamarindo, un elote, pasear por una placita y platicar, ¿no? Se ha hecho mucho de consumismo de que, pues, tienes que llevarla a un motel bueno, llevarlas a un buen restaurante, gastarte, pues, arriba de 1,000, 1,500 pesos, 2,000 bolas en un restaurante, depende que una botella. A mí me da risa cuando llegas a una ruca a cenar el 14 de febrero y pides botella de vino. En tu pinche vida has tomado vino, güey. O sea, uno es de caguama y cerveza, y tráeme una de Châtel de Fondue, de Portillo, así de que es un pinche vino rosado, es un padre quino, ¿verdad? Y sabe a vino de consagrar y la chingada, pero queremos impresionar a las mujeres en el motel. Oye, llegas a los moteles. Yo recuerdo cuando digo que mi hotelito de los de antes era camita y regadera. Ahorita tienen Xbox, PlayStation, pinche columpio del amor. No se suban si pesan más de 100 kilos, güey, porque quedas como piñata. Una vez se te zafó un taquete y ahí me quedé colgado. Pero las pinches albercas, y ya ni quieres bajar ni coger, quieres andarte jugando PlayStation y el alberca y el rato. Si le dices a tu vieja así, si me dan ganas, lo echamos. Pero el 14 de febrero, es un consejo que les doy su amigo La Mole hoy, que traten de pasarlo con la pareja que tienen. Y darle amor, no tanto es, no porque ser culo, sino no tanto es la cuestión económica, porque luego mal acostumbras. Hay vatos que son mucho de lo que quiera, mi gordo, y ahí va la tablet, y ahí va el anillo, y ahí va el reloj, y la chilla. Y el día que no puedes, te dicen las viejas, ¿qué pedo, compadre? No, no hay que, ni muy, muy, ni tanta. No hay que ser culos, pero tampoco hay que ser tan. Que te des cuenta, que la mujer se dé cuenta que este cabrón me quiere con lana y sin lana, y es detallista. Hagan detallitos. Es comentario una vez, pero avisen. Una vez una exnovia en una maceta puso nieve y luego rayó esas galletas Oreo, la galleta negra, y la puso como tierra y puso una flor. Me la regaló y yo dije, ah, pinche regalo peor. O sea, pero dije, ah, pues una flor de plástico, una maceta. Y ahí la puse afuera de la casa. Oye, a los dos días un chingo de moscas, güey. Pues nunca me dijo la pinche vieja que era nieve, güey, que era, se comía, güey, pero bueno. Regalos miados del 14 de febrero, antes de despedirnos, los tres. El pinche pastel de limón hecho con galletas Marías, ese está miadísimo, güey. O sea, ya es cuando te regalan eso, güey, es de que la verdad no hubo presupuesto. O sea, de que galletas Marías, lechera con limón y 5 o 6 capas y pinchas y 10 al otro día. Tercer regalo, la flor grandota que te venden en los cruceros. Esas pinches flores grandototas, güey, así, que no sirven de nada, se las regala la vieja y la deja en su cuarto y ya. Después la tira la mamá de que, ay, te voy a hacer, empecé a recoger cosas y te tiré los Converse y te tiré la flor. Y la última, el Winnie Pooh en papel celofán. No puede faltar en el Open, todos los pinches lugares donde regalan para regalos. Un Winnie Pooh envuelto en papel de celofán. Los tres regalos miados de. Y algún perfume de Espinosa Paz o de Miguel Herrera. Esos perfumes que venden en Walmart, que son de algún güey así, de algún futbolista, la chingada, y que. Pues el de Espinosa Paz yo lo compré y me lo puse y se me querían subir los pinches caballos. Ahí el cartón de la basura, pues trae una hormona de caballo, esos pinches perfumes. Pero bueno, señores, que tengan un excelente febrero. Y ya pasó el 14 de febrero y me sigo sintiendo igual. Los quiero mucho, soy su gorrito consentido, cuídense.